11:41 minutos, ya lo anunciábamos en la jornada de ayer. En el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, se ponen a la venta las entradas para participar y disfrutar de la presentación oficial de agrupaciones del Carnaval de Ubrique, que ya saben, se desarrolla en dos escenarios diferentes, en el IES Maestro Francisco Fatou y, en este caso, en el IES Nuestra Señora de los Remedios. De este asunto queríamos hablar con el responsable de festejos, simplemente para apuntar precisamente esa fecha en el calendario y para hacerla extensible a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y para ello contamos, como decíamos, con el responsable de festejos y cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, a quien saludamos. José Manuel Fernández Rivera, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues a la venta están las entradas a partir de las 4 de la tarde en el día de hoy. Esto se hace, igual que el año pasado, para evitar las colas que se producían desde bien temprano, desde prácticamente la madrugada, para poder acceder a esas entradas, ¿no? Sin embargo, esto no evita, o por lo visto, no ha evitado las colas, ¿no? Cuéntame. Pues no, la verdad es que, mira, es un cambio que se dio el año pasado, que creíamos que interesante, porque no es lo mismo las 10 de la mañana que las 4 de la tarde. A las 10 de la mañana había cola desde las 4 y 5 de la mañana, gente pasando frío para poder sacar sus localidades, y esta mañana pues a las 9 de la mañana ya teníamos gente en la cola, y por lo visto son 40-50 personas los que hay a esta hora ya allí en la cola, y según irán pasando las horas pues más cola tendremos allí en la oficina de turismo. Las entradas se ponen a las 4 de la tarde y, como bien has dicho, son simultáneos Francisco Fatou, que comienza a 7 de la tarde, y en el Hielo Remedio, que comienza a las 8 de la tarde, las dos actuaciones. Y bueno, sí que es algo, en cierto modo, se puede entender, ¿no?, que pueda haber cola, porque hay muchísimas ganas de carnaval. Este año parece que más ganas que nunca, ¿no?, de poder disfrutar además también de las coplas, y eso, la verdad es que es un orgullo, imagino, para las agrupaciones, que son las que participan en esas dos galas de carnaval, el hecho de que haya gente con tanta anticipación esperando para poder comprar unas entradas que va a permitir verlos a ellos. Pero al mismo tiempo, bueno, pues es algo, en cierto modo, un poco incomprensible, porque tenemos en cuenta que se ha ampliado el número de butacas desde el año pasado, al establecer esos dos escenarios para la presentación de las agrupaciones, e incluso el año pasado quedaron entradas por vender en ese primer día que se establecía como punto de venta. Y bueno, pues casi que no son necesarias, en cierto modo, las colas, a no ser que uno tenga muchísimo interés por coger un puesto concreto en un lugar concreto, ¿no? Claro, eso es lo único que puede ser de estar esa cola, debido a que el año pasado, creo recordar, que tercer y cuarto día todavía quedaban algunas entradas para ir los remedios, y la verdad es que sorprende, pero bueno, me imagino que la gente busca su butaca en el Francisco Fatou, en las primeras filas, claro. Serán familiares de los grupos, y al fin y al cabo yo creo que será más que nada por querer escuchar a familiares y amigos. La verdad que los grupos tienen que estar orgullosos, porque cada año se esmeran más en todas las coplas que preparan, y este año pues sigue la gente apoyando al carnaval ubriqueño, y a la vista está pues de la gente esperando para poder sacar su localidad. Y bueno, pues sí que bien hay que decir que las primeras coplas del carnaval de Ubrique las vamos a poder escuchar pues prácticamente dentro de pocos días, durante la celebración de las primeras fiestas gastronómicas, con la tortilla y con la jamona, el próximo sábado, 3 de febrero, y ya el sábado 10 de febrero es cuando sí que vamos a poder ver las agrupaciones del carnaval de manera un poco más especial, porque aparecen presentadas, primero en la chicharrona por la mañana el sábado, pero ya el sábado por la tarde, desde las 7 en el Fatou, vamos a poder verla ya con tipos, preparada, para mostrar, bueno, pues la gran mayoría de su repertorio. Y ese momento especial es el que los ubriqueños, los aficionados al carnaval, los más artibles además del carnaval, no se quieren perder. De ahí que haya entre 40 y 50 personas haciendo cola en estos momentos en las puertas de la oficina de turismo. Y bueno, vamos a ver, se van a perder el almuerzo, ¿no? Porque en realidad hasta las 4, ¿no? No se ponen a la venta. Sí, hasta las 4 no se ponen a la venta. Había gente que el año pasado, me acuerdo, que eran las 3:30 y decían que es que ya había más de 200 personas, que por qué no se ponían a la venta. No, el horario es a las 4, porque hay que respetar el horario establecido, y una vez que lleguemos a las 4 de la tarde, pues empezaremos a comenzar con la venta. La venta, como has comentado antes, son 262 butacas en el Francisco Fatou, 144 en el Hielo Remedio. El 30% de la recaudación se destina, porque los grupos del carnaval lo deciden, en este caso a colectivos asociaciones. Este año, el pasado lunes, hicieron ellos la votación de los proyectos presentados por esos colectivos, y en este caso pues se le da a El Curtido y al Seime, son las dos asociaciones que este año van a obtener ese beneficio económico, que vuelva a costar, que los grupos dan ese dinero a esos colectivos, ellos se prestan y habiendo más recaudación ellos creen conveniente, y la verdad que es muy lógico que lo aporten en este caso a beneficio de esos colectivos como son Curtido y Alzheimer, y entonces pues esperemos que se vendan todas las localidades para que tengan una aportación económica de unos 500 euros que creemos que viene muy bien para seguir mejorando tanto en el centro ocupacional Curtido como en la mejora de todos los enfermos de Alzheimer. Claro, porque el coste de las entradas recordemos que es a 8 euros, ¿no? Sí, es 8 euros, el mismo precio del año pasado, son dos entradas por persona y nada, como bien has dicho, yo espero que en este año, entre hoy y mañana, pues se vendan más de 400 butacas y podamos disfrutar el día 10 de esa presentación de todos los grupos de Ubrique. Han mencionado las fiestas, en este caso jamoná, tortillá, chicharroná. La presentación, el domingo después de la presentación, se va a llevar otra fiesta gastronómica, carne en salsa, organizada por la Nueva Vega, una asociación de vecinos que la verdad que viene trabajando bastante fuerte y tenía ganas de entrar dentro de la fiesta gastronómica. Ya el año pasado hicieron una apertura, un primer pistoletazo, y la verdad que le fue bastante bien allí en su barriada, y este año pues entre su sede local y en la puerta de su asociación pues tienen pensado preparar esa fiesta gastronómica. Sería el domingo día 11, y la verdad que en la reunión con los grupos lo vieron bastante bien, y nosotros lo que deseamos es que salgan muchas asociaciones con ganas de trabajar como esta, y les volvemos a dar las gracias porque apoyen tanto el carnaval como a todo lo que corresponde al ámbito ubriqueño. Una fiesta gastronómica más que se suma a ese programa de actos oficiales de lo que es el carnaval de Ubrique, que podemos pasar a recordar brevemente. Por ejemplo, como decíamos, el sábado 3 de febrero tienen lugar las primeras fiestas gastronómicas con la tortilla al algarrobal y la jamona en la barriada Antonio Vega. El sábado 10 de febrero llega a la barriada Andalucía la chicharrona, y por la noche tiene lugar esa presentación oficial de las agrupaciones. Luego además tendremos, posiblemente, porque esto todavía queda por confirmar, pero lo metemos en agenda, el viernes 18 de febrero posiblemente podría ser el premio carnavalesco de la Peña Sevillista. El sábado 17 tenemos el pregón y la choriza. El viernes 23 la actuación de las agrupaciones en el Fernando Gavilán. El sábado 24 también posiblemente las papas aliñadas de la Peña Sevillista, pasa calle de carnaval. Y bueno, pues introducir, ¿no?, además del entierro de la pata cabra, introducir esa nueva fiesta gastronómica establecida para el domingo 11 de febrero que nos has comentado en la Nueva Vega, con esa degustación de carne en salsa, segunda edición además, porque el año pasado ya se llevaba a cabo y vuelven a repetir en este caso. Una de las novedades del carnaval que apuntamos también nosotros hoy en la sintonía de la mañana, y recuerden que a partir de las 4 se ponen a la venta esas entradas, dos por persona, al precio de 8 euros. En concreto serán 406 localidades las que van a salir a la venta para poder disfrutar de las agrupaciones del carnaval de este año. Y bueno, pues por lo demás, simplemente llamamiento, ¿no?, quizás a la ciudadanía, que no se preocupen, que butacas seguro que hay, ¿no? El año pasado al menos fue así. Pues sí, la verdad es que sí. El año pasado quedaron en días posteriores a la venta. Seguía habiendo entradas a la venta, como en este caso la de Lío de los Remedios, que quedaron algunas. Al final se vendieron todas, pero bueno, que no es tanta la premura como la gente tan en la cola. Pero bueno, yo creo que la gente lo que quiere es ver y coger una buena localización para poder disfrutar del carnaval. Y nada, lo único que tendremos es que se vendan todas entre hoy y mañana, y así pues el beneficio pasa al colectivo y el disfrute de todos los ubriqueños con el carnaval. Y si no, como siempre decimos nosotros, que no se preocupen, aquel que se quede sin entrada podrá escucharlo en directo a través del 97.6 de la FM, como cada año, en lo que va a ser, bueno, pues la gala que se va a ofrecer en el Maestro Francisco Fatou. Desde las 7 de la tarde estaremos allí para contarle en directo todo lo que acontece en esa noche de carnaval desde el Francisco Fatou, con la participación de los 9 grupos que forman el carnaval este año en cuanto a los actos oficiales. Bueno, pues no te quiero robar más tiempo, porque sé que estás muy ocupado y nos has atendido ahí entre reunión y reunión, pero sí, simplemente, ¿no?, destacar todos esos aspectos que queríamos anunciar al hilo de la puesta a la venta en el día de hoy a partir de las 4 de las entradas para la presentación de las agrupaciones del carnaval. No sé si hay algo más que añadir, sino pues agradecerte el que nos hayas atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Pues nada más, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros, buenos días.